Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «La abuela se ha puesto enferma. Llévale esta tarta de manzanas y estas medicinas, por favor». También le dijo que no debía pasar por el bosque. La niña echó a andar, pero se olvidó de la recomendación de su madre y entró en el bosque, donde se encontró al lobo. Primero, este le hizo muchas preguntas para descubrir a dónde iba. Corrió rápido en dirección de la casa de la abuela, entró y se la comió. Luego se puso un camisón que encontró en el armario, se metió en su cama y estuvo esperando a Caperucita. Cuando llegó, la niña le hizo muchas preguntas, después él se la comió y finalmente se quedó dormido en la cama. Un cazador, que se acercó a la ventana para saludar a la abuela, reconoció al lobo, entró y le cortó la barriga. De allí salieron Caperucita y la abuela, vivas y felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.